llego de nuevo ni caigo del cielo. Tres trabajos me anteceden, tío, me he sabido tomar mi tiempo. Lo siento, no admito el cuento del debut novato, que mi talento ya exhibido en vivo y en directo. Hoy sigo siendo el tipo original, su saber formal no pudo matar mi inquietud e ingenio. Entusiasmado por vivir, por aprender, la universidad vital ante mi boli, mi cuaderno. Quiero atar cabos como se atan los cordones, enlazando reflexiones para evitar los tropezones. Si los hay, aprender, aprendí con mis errores a rimar canciones antes que a dar uso a los condones. Lenguaraz, capaz, tenaz, audaz, valiente, con miedos que a veces supero, pero nunca siempre ahí el reto. Nunca completo, nunca contento, prudente, contiendo, a veces hasta loco de contento. Ojos bajo ojeras, plata en los cabellos, ansiedad a veces la soporto sin camellos. Paso de ellos como de los sellos que dinamitan sueños. No somos santos inocentes e ingenuos, pero tampoco se nos llevan los demonios, tío. Yeah, NKO, proscritos 2009, representando a la OZM y a ENP. Yeah.